Ya escuchó hablar de cosmovisión. Es una palabra que parece rara, ¿no es cierto? Es muy grande, muy diferente. ¿Qué tal si yo le digo que nosotros usamos eso todos los días? ¿Qué tal si yo le digo que eso es más común de lo que usted se imagina? En la lección de esta semana vamos a estudiar sobre la cosmovisión bíblica. Es un tema bastante interesante. Comencemos el estudio de la lección de la escuela sabática ahora mismo. Lección número 4, los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Comenzamos con el verso para memorizar que dice de esta manera: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15, 3. ¿Sabe decir qué es cosmovisión? Es algo más común de lo que usted se imagina. Es la manera como miramos el mundo, son los filtros que tenemos en nosotros para interpretar lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Me permite un ejemplo? Estos son mis lentes. Cuando mandé a hacer estos lentes, los mandé a hacer para que me protegieran de la luz de la computadora. Yo trabajo todos los días mirando mi computadora, escribiendo, estudiando. La luz por veces afecta mis ojos. Pasa que para proteger mis ojos, estos lentes tienen un tono un poco amarillo. Así que cuando yo no estoy mirando la computadora, todo lo que yo veo es un poco en tonos de amarillo. Yo veo el mundo cuando estoy con estos lentes un poco más amarillo. Cuando me pongo lentes oscuras, yo veo el mundo oscuro. Si me pusiera lentes rojas, vería al mundo rojo. Cosmovisión es como los lentes. Es la cosmovisión que me va a ayudar a entender el mundo. Son los lentes que me ayudan a interpretar lo que pasa. Esta semana vamos a entender un poquito mejor cómo podemos elegir esta cosmovisión o cómo podemos elegir estos lentes. ¿Qué le pareció? ¿Me quedaron bien mis lentes amarillos? Hay una teoría que cuenta que nosotros somos solamente un reflejo o somos una impresión digital de un juego creado por alienígenas que son intelectualmente mucho superiores a nosotros. Es interesante, ¿no? La manera como la gente ve el mundo. Una de las cosas que más me llama la atención es la capacidad que tenemos de elegir en qué creer. Cosmovisión se basa mucho en eso. La primera cosmovisión que vamos a intentar poner en práctica en nuestra vida es tomar la decisión de creer en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en un Dios poderoso. Creo en un Dios triuno. Creo en un Dios soberano. Creo en un Dios de amor. Pero yo no creo en Dios porque encuentro pruebas científicas para creer en Dios. Estos días mi hija más grande me preguntó eso, papá. ¿Podemos probar científicamente que existe Dios? Y la respuesta es no, no podemos probar que Dios existe científicamente. Porque Dios no se prueba, Dios se acepta por la fe. Yo elijo por fe creer en Dios. Mi cosmovisión está basada en la premisa de que existe Dios, de que Dios está. Toda la educación cristiana se basa en el concepto de que Dios existe, de que Dios es real. Cuando eso está claro en mi vida, esa visión, esa cosmovisión, ese filtro, el concepto de que existe Dios, es lo que pesa en mi toma de decisiones. Yo no voy a tomar mi decisión basado en las consecuencias o en el miedo o en la preocupación, no. Yo tomo las decisiones que tomo porque estoy seguro que hay un Dios poderoso a mi lado. Y porque he aprendido no solamente a creer, a temer y a amar a ese Dios, entonces mis decisiones son basadas en complacer a Dios. Por eso, para comenzarmos este diálogo de cosmovisión, el primer paso es y siempre será: Dios es real. Dios está con nosotros. Yo recibo mensajes interesantes por veces por internet y aquí en los comentarios de gente diciendo: Pastor, no siento la presencia de Dios. Pastor, siento que Dios está en silencio, no me habla o me ignora. Dios está con usted, aunque usted no lo pueda sentir. Dios está de su lado, ahí, ahora con usted. Usted no lo pueda ver. Quizá parezca que Dios está en silencio. Quizá parezca que Dios lo ignora y no contesta sus oraciones. Pero Dios ahí está. Y permíteme decirte eso. Muchas veces el silencio de Dios o la no respuesta de Dios no es Dios ignorándolo a usted. Es Dios diciéndole a usted que lo que usted quiere no es lo mejor para usted. Y porque Dios lo ama a usted, Él no le va a dar lo que usted está pidiendo. Considere eso. Esto le va a ayudar a entender mucho de la vida. La pregunta de Leibniz: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Es una pregunta que filósofos se hacen por muchos años. ¿Por qué creer en algo si no tengo pruebas de que algo exista? Una vez más, vuelvo y repito, nosotros creemos en Dios por fe. Sí, hay evidencias de la existencia de Dios. Lógicamente que hay. Uno ve el orden del mundo, la creación del ser humano, la estructura del universo. Tenemos ahí la evidencia. Me gusta mucho una música que yo escuchaba cuando niño, de que todo eso eran como huellas digitales de Dios en la naturaleza, donde uno se daba cuenta de que existía, de que existe Dios. Pero eso son evidencias, buenas evidencias. Pero probar la existencia de alguien, pues en términos humanos, tocando, hablando y mirando. Y eso no lo podemos hacer con Dios todavía. Por eso creer en Dios siempre será, mientras no regrese el Señor Jesucristo, cuestión de fe. Ahora, entremos aquí a la segunda cosmovisión que queremos plantear, que queremos, que necesitamos tener claro en nuestra mente. Y es, se trata de la creación. ¿Sabes? No es casualidad que el primer relato de la Biblia es el relato de la creación. Uno de los grandes ataques que sufrimos hoy día es el ataque de la evolución. Mira, por mucho tiempo la gente intelectual del mundo pensó que la Tierra era plana. Por mucho tiempo, pues la gente pensó que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Hoy día, los estudiosos intelectuales creen en la evolución y claman que es la manera científica de mirar la vida. La Biblia comienza el relato hablando, la Biblia comienza su relato hablando de la creación, y no por casualidad. Nada de la Biblia está por casualidad. Dios habla de la creación, comienza el mensaje bíblico con la creación para darnos a nosotros un rumbo a nuestra vida, para mostrar nuestro significado, para mostrar nuestro valor. Yo necesito ponerme los lentes de la creación, porque al mirar al mundo me voy a dar cuenta de algo interesante en nuestros días de clamor por justicia social, de clamor por fin de racismo. Es muy importante tener esos lentes bien puestos, porque nos daremos cuenta de que todos somos criaturas hechas por manos de Dios. No me hace más hijo de Dios ser miembro de una iglesia. Yo soy hijo de Dios porque fui creado por Dios. Es bueno ser miembro de una iglesia. Y si usted no es miembro de una iglesia, yo le invito a ser miembro de mi iglesia. No es perfecta, pero es una muy buena iglesia. Ahora, el hecho de que yo voy a una iglesia no quiere decir que yo sea más hijo de Dios que el que no va a la iglesia. Cuando yo tengo puestos los lentes, la cosmovisión de la creación, yo entiendo que todos somos iguales a los ojos de Dios. Somos todos amados por Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere. Y eso es muy importante. La cosmovisión bíblica de la creación pone todos los seres humanos en nivel de igualdad. Me preocupa mucho cuando nosotros religiosos creamos el concepto de nosotros contra ellos, porque ellos creen diferente de nosotros, porque ellos piensan diferente de nosotros, porque ellos se visten, porque ellos comen, porque ellos toman, porque ellos andan de manera diferente de la nuestra. Eso no quiere decir que son nuestros enemigos, eso no quiere decir que son nuestros adversarios. Esto quiere decir que piensan diferente de nosotros, lo que es un derecho que Dios les ha dado. Pero al fin del día, el sol brilla sobre la cabeza de ellos y nuestra. La luna se pone sobre nuestra cabeza y sobre la de ellos. Las bendiciones de Dios caen sobre todos, porque basado en la cosmovisión de la creación, somos todos hijos de Dios. Nadie mira al mundo desde una perspectiva neutral. Nadie puede decir, no, yo no tengo lentes. Yo veo la vida de manera neutral. Eso no existe. Usted puede no tener los lentes que nosotros tenemos, pero usted tiene su manera de ver la vida. Cada persona tiene su cosmovisión, su manera de interpretar las cosas. La cosmovisión del seguidor de Cristo, la cosmovisión del adventista del séptimo día, siempre está, estuvo y estará basada en la Biblia. Y este es el tercer lente que tenemos que ponernos para completar la cosmovisión nuestra en relación al mundo. Yo tengo que mirar todo lo que está pasando a mi alrededor con los lentes de la palabra de Dios puestos, de la Biblia puestos. Yo interpreto las batallas y las complejidades de lo que estamos viendo en nuestros tiempos basado en la Biblia. La interpretación profética me ayuda en eso. Pero no solamente en eso, me ayuda dando rumbo a mi vida, me ayuda dando nuevos conceptos, condiciones de decidir, información donde basar mis decisiones. La Biblia es la lámpara que alumbra nuestro camino. La Biblia es nuestra fuente inagotable de información. Yo no necesito otro libro más que la Biblia para seguir adelante, para tomar decisiones, para saber qué hacer, para conocer de Dios, para conocer la creación, para educar mi familia, para crecer en gracia. La Biblia y solamente la Biblia es todo lo que deberíamos conocer. La lección de Escuela Sabática dice, para los adventistas del séptimo día, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, querido amigo y querida amiga, que tan amablemente se conecta conmigo aquí. ¿Su fe en qué está basado? En tiempos de YouTube, de Facebook y de medios sociales, tenemos una tan grande variedad de predicación y predicadores, ¿no es cierto? Mi pregunta es esta. Cuando ellos le enseñan sobre Cristo, ¿en qué basan su argumentación? ¿En la Biblia? Si basan su argumentación en otra cosa que no es su Biblia, yo les recomendaría no seguir esa predicación, no seguir ese pastor y no seguir esa iglesia. La Biblia es nuestra fuente. Nuestra cosmovisión debe ser basada en la Biblia. La educación a nuestros hijos basada en la Biblia. Nuestra interactuación con las personas basada en la Biblia. Que tengamos bien puestos los lentes de la Biblia, yo creo que nuestra toma de decisiones llegará a ser mucho mejor. La lección del día miércoles quiere presentar una otra cosmovisión que para mí es una de las más hermosas de la Biblia. La doctrina de la redención. La creencia, la enseñanza de la redención. Al ponernos los lentes de la redención, nos daremos cuenta de algo muy interesante. Nos daremos cuenta de lo que valemos. Yo encuentro mucha gente teniendo dificultad en entender el valor que tiene. Mucha gente sintiéndose menos, sintiéndose pequeña, sintiéndose insignificante. La redención nos muestra que Dios se hizo carne por amor a usted. ¿Me va a decir usted que no vale nada? ¿Me va a decir usted que es insignificante? Cuando el Dios del universo se hizo carne para estar a nuestro lado. Cuando el Dios del universo se hizo un ser humano, nació como un niño, creció, se enfrentó las batallas de la vida, se enfrentó las tormentas, única y exclusivamente por amor a sus criaturas. La redención, además de eso, nos muestra que todos somos iguales. Somos todos pecadores que necesitamos a Cristo. La redención muestra que todo en nuestra vida debería ser centrada en la persona maravillosa del Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en su pronta venida. Cuando yo tengo estos lentes puestos en mi rostro, mi visión del mundo cambia. ¿En qué sentido, pastor? Cuando yo miro a alguien que está haciendo algo malo, yo no lo condeno. Yo entiendo que Cristo murió por él. Cuando alguien me frauda, cuando alguien me traiciona, lógicamente me duele, lógicamente me lastima, pero yo no les deseo mal, porque yo sé que el Señor del universo murió por ellos también. Pero cuando yo me miro al espejo y yo sé las cosas malas que hice, yo sé los errores que cometí, yo sé la maldad de mi corazón, yo no me desespero. Porque yo sé en quién creo. Yo sé quién es mi Salvador. Y yo sé que hay perdón en el nombre del Señor Jesucristo. La doctrina de la redención son excelentes lentes. Es una gran cosmovisión. Que si la tuviéramos bien puesta, el mundo no estaría dividido como está. Personas nos estarían peleando por cosas sin importancia. Familias no se estarían destruyendo por puntos sin ningún valor, porque entenderíamos que lo único que vale es que somos salvos por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. La ley de Dios es una de las mejores obras ya creadas para el ser humano. El último lente que debemos tener bien puesto es el lente de la ley de Dios. Ahora, permítame decir eso, y quiero ser bastante enfático en esto. La ley no me salva. La ley no ayuda en mi salvación. La ley no añade absolutamente nada en mi salvación. Absolutamente nada. La salvación es por gracia. Y solamente por gracia. Y no hay nada que añadir. No hay ningún más. No hay ningún pero. Es gracia y solamente gracia. Pero pastor, si es así, ¿por qué se habla tanto de ley? ¿Y por qué nosotros adventistas hablamos tanto de ley? Y una vez más, valdría la pena una corrección a la lección. Cuando la Biblia habla de una cosmovisión basada en la ley, no está usando eso para exaltar la guarda de un mandamiento específico. Nosotros adventistas le vemos al sábado una importancia muy especial basada en las profecías y en nuestra escatología y nuestra interpretación del Apocalipsis, lo que está bien y está correcto. Pero nuestra cosmovisión que se basa en la ley de Dios no está aquí para defender al sábado. No está aquí para exaltar el día sábado. Está aquí más bien para exaltar el concepto grande que está por detrás de la ley, que es ama a Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es una invención del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento trae el concepto de amor a Dios y amor al prójimo. Los 10 mandamientos revelan el amor a Dios y el amor al prójimo. Toda la ley bíblica revela el amor a Dios y el amor al prójimo. La cosmovisión bíblica que usa la ley no está hablando de 10 mandamientos, y es aquí donde vale una corrección a la lección de escuela sabática. No está hablando de 10 mandamientos, es una abarcancia más grande, abarca más cosas, involucra más que solamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están ahí y son importantes, sí. Pero esto aquí no es para defender o exaltar los 10 mandamientos. Más bien, es para exaltar mi amor a Dios, mi fidelidad a Dios, mi dependencia a Dios, mi entrega total a Dios. Y después de eso, mi amor a mi prójimo, mi cuidado a mi hermano. Hace mucha falta que cristianos amen a sus hermanos. Hace mucha falta que religiosos traten a no religiosos, a ateos, a agnósticos, a personas que no vienen a la iglesia, no como adversarios o enemigos, y sí como hermanos. Hace falta amar a esas personas de todo corazón, porque el único mensaje que esas personas tendrán contacto es su vida y la manera como usted trata a esas personas. Y si usted trata a esas personas como enemigos y adversarios, ellos verán que Dios es un enemigo y un adversario. Por eso, al tener la cosmovisión de la ley de Dios, yo me doy cuenta que no tengo enemigos, no tengo adversarios, tengo hermanos y hermanas. Y que somos todos hijos de un mismo Dios. Y que por amor a Dios, necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros. Hay una cita que dice así, que el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Patriarcas y Profetas, página 645. La cosmovisión nuestra, la cosmovisión de Dios, la cosmovisión que tenemos, nos va a ayudar no solamente a entender el mundo, a entender lo que estamos viviendo, pero va a ayudar a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Querido, yo quisiera invitarlo a usted, al fin de esta lección, a tomar una decisión, ponerse los lentes de la cosmovisión de Dios. Esos lentes cambiarán su manera de ver la vida, cambiarán su manera de interpretar la vida, cambiarán su manera de interactuar con las personas. Y quizá eso devuelva a su vida, le devuelva a usted una alegría especial de seguir hablando del amor del Señor Jesucristo a todas las personas. Gracias por estar con nosotros. Llegamos al fin, pero le invito a que siga conectado a nuestro canal y aquí con el estudio de la lección. Nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho. Chao.